Están ensuciando al queridísimo presidente Macri y él nos dio la oportunidad de comprar 2 millones de dólares por día. Ahí tenés la libertad del capitalismo. Miren, si no tenemos, si eso no es libertad, ¿qué no es? Sé qué es. Ahora no, podemos viajar a Finlandia, Noruega, Rusia, donde querramos, compañero. Ahora podés venderle cerdos a Estados Unidos. Y ahora podemos vender. Podemos ir a Miami. También le podemos vender limones. Sí, ahora puedes sumarte a la OTAN si querés. No, ya dijo que y también no. Podemos vivir más tranquilo porque ya los terroristas mapuches están siendo exterminados. Así que bueno. Un último aporte sobre el tema este de la supervivencia también es que esto lo veía así un poco en la vida cotidiana, ¿no? De que la gente está reducida a la lucha por la supervivencia en el sentido de reproducir su propia vida, en la comida, el techo, en reproducir la vida también de las personas inmediatas a ellos, la familia. Pero así también el discurso de supervivencia lo que busca hacer es sentar una idea de que solamente hay que ir hasta ese plano. No hay que acceder a la cultura, no hay que acceder a la educación, no hay que acceder al arte, por ejemplo. O sea, habría, en teoría uno es libre de hacerlo, pero se tiene que concentrar a la supervivencia. Sí, a mí eso me parece que está buenísimo y entenderlo también de que es la dinámica que impone el capitalismo de hacer todo rápido. Y también la etapa de precarización en la que estamos viviendo, donde vos tenés que trabajar más para poder ganar un poco más, y donde el trabajo ya no equivale salarialmente a lo que era antes, sino de que post gobiernos neoliberalistas han bajado el nivel de los sueldos, más encima que ya en el capitalismo el nivel de los sueldos es bajísimo, con esta precarización nueva post neoliberalismo. Ha hecho que sí o sí este concepto de la supervivencia pase a ser un plano extremadamente central dentro del análisis del capitalismo. Y también eso, ¿no? Como sí o sí hoy por hoy la clase trabajadora con un trabajo para eso que vos comentabas, Leo, tiene que conseguir 4 cuotas para pagar el gas en un mes y tienen que laburar dos laburos para poder mantener al crío que vaya a la escuela, para poder comprarle el libro, para poder pagar la comida del día. Y tenemos esta cuestión que ya decía Cristina en su momento, que se podía vivir con 6 pesos por día. Cosas ridículas que tiene el capitalismo, ¿no? Bueno, repetimos el número de la radio. Es 1544-17-407. Quienes tengan ganas de mandar un mensaje, como dijo Paulina hace un rato, críticas, puteadas, pedidos, acuérdense de que si están buscando trabajo nos pueden tirar el dato para que lo difundamos por acá, que les tiremos un pequeño cablecito. Y bueno, vamos cerrando este bloque. Yo creo que acá nos abrió la puerta algo que ya tenemos que empezar a tratar de lleno a partir de próximos encuentros, que es básicamente que, teniendo en cuenta todo esto, estos grandes problemas estructurales que tiene nuestra sociedad, ¿cómo empezamos a construir justamente estas formas de emancipación? ¿Qué prácticas existen? ¿Qué ejemplos hay? ¿Cómo funcionan técnicas que garanticen la horizontalidad y por ende ayuden a construir libertad entre los seres humanos y su entorno? Vamos entonces con un tema musical y pasamos al próximo bloque, quédense ahí. We'll be right back. echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Ni Dios ni amo. Queremos un mundo que se parezca cada vez más al que somos capaces de inventar. Porque la opresión la vivimos todos. Matutino Semanal Libertario. Sábado de 10 a 12. Por FM Estación Sur, 103.9. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. No sé, lo escucho musiquita. Bueno, volvemos. Yo no sé. Ahí está. Volvimos. Volvemos de nuevo al programa. Estamos en el segundo bloque. ¿De qué vamos a hablar en este segundo bloque? Mira, habíamos comentado al principio de que tendríamos que hacer una especie de pequeño raconto de la situación actual en torno al caso de desaparición forzada de persona de Santiago Maldonado. Yo creo que a esta instancia toda la población sabe de qué se trata, algunos le interesa, algunos no. En todo caso, los que justifican, y he visto y he leído y he escuchado a cada gente diciendo barrabasadas, hasta como por ejemplo de que Santiago es primo del novio, de la amiga, del hermano, del tío de Florencia Kirchner. Entonces debe ser un montaje por parte de los K para hacer quedar mal al pobrecito de Mauricio. Loco, un poquitito de sensibilidad humana de y de criterio común. O sea, eso por un lado. Y aunque fuese el hijo de no sé, de George Bush, si estamos hablando de si fuese así, claro, ¿ves? Estamos hablando de la desaparición de una persona, déjense de joder. O sea, es algo en lo cual digamos, no nos podemos hacer los boludos de ninguna manera, y menos ahora que, bueno, en términos de las cuestiones de las novedades, lo más destacado de esta semana pasa por el hecho de que la familia de Santiago, junto con apoyo de organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como a nivel internacional, se hizo una movida muy grande para exigir el cambio de carátula de la causa. Fue tardía, sí, la intervención. Ya estamos a 26 días de la desaparición de Santiago. Me parece que ahí estaría bueno volver a poner el tema de los audios estos que habíamos puesto al principio del programa, de Patricia Bullrich diciendo de que ella no quiere encontrarlo a Santiago. Y ahí ya apuntamos a qué es lo que está pasando en relación a esto. En el marco de una preocupación de todos, se quiere plantear bandos. El bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado. Sí. Trabajarse en el marco de una preocupación de todos, se quiere plantear bandos. El bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado. Sí. Trabajarse en el marco. El Baldonado, ¿viste? O sea, me parece que el quintillo va afectando, ¿viste? Y bueno, también qué podemos esperar de gente tan poco seria cuando tenemos también al rabino Berman que se disfraza de planta, ¿no? También. Así es. Entonces, todo un combo de payasos represores. Derrames de cianuro con cal acá y el tipo está allá jugando a los disfraces. Sí. Y vestido para colmo con plantas de plástico. Pero bueno, no nos derivemos porque realmente es algo que uno no puede terminar. La cuestión, veníamos a este tema. De que se solicitó el cambio de carátula en la causa, que hasta ahora era simplemente desaparición de persona, a desaparición forzada de persona. Esto significa que la responsabilidad es obligatoriamente, o sea, el título ya establece que la responsabilidad es del Estado. Una desaparición forzada de persona es un tipo de crimen de lesa humanidad que solamente puede ser cometido por fuerzas institucionales. Mientras tanto, la escuchamos aquí a la ministra, que sigue haciéndose la boluda y que ya ha dicho también en circunstancias anteriores: yo no voy a tirar por la ventana a un grupo de gendarmes, pobrecitos ellos, si la justicia no determina que fueron los culpables. Siendo que además, Gendarmería, por el mismo juez que ahora tuvo que hacer el cambio de carátula, había incorporado a Gendarmería como parte del proceso de la investigación. O sea, eso plantea la situación de que directamente, si, o sea, si yo formo parte, si yo soy acusado de un crimen y yo investigo ese crimen, o sea, ¿qué onda? Es súper objetivo eso, es súper confiable. Terriblemente confiable. Bueno, en este sentido también, ¿no? Recordar de que esto no es solamente una avanzada sobre los sectores militantes de la izquierda, sino que también de los pueblos originarios, de cómo se viene dando también en la cuestión mapuche y cómo se viene dando en el litoral. En el litoral, ahí ya me olvidaba los términos regionales, en el litoral argentino, de cómo ha avanzado también esta semana la represión de los compañeros huichí. Bueno, eso no es el litoral, ahí estarían los guaraníes. En realidad sería el norte grande. El norte, el Chaco argentino. Y también recordar que el compañero Agustín Santillán sigue preso. Ahora también estuvo el cuestión de que el compañero supuestamente ha sido trasladado a la cárcel de Lomitas, que era lo que solicitaba. Que era lo que solicitaba, pero todavía no se sabe si es que ha sido efectivo ese traslado. También se corrió el rumor en algún momento de que había sido golpeado, apuñalado por parte de la policía, tampoco se confirmó. Existen cuestiones de que se está creando un ambiente de muy hostil, demasiado hostil, que se viene de años, pero ahora se está remarcando muy fuerte de cómo es el avance hacia los pueblos originarios. Ahí, para agregar a eso, por ejemplo, también además del caso de la comunidad de Agustín Santillán en Formosa, de la comunidad mapuche también en el sur del país, están los casos recientes acá en Catamarca de la forma en la cual la policía entró de manera ilegal a la comunidad yaguita. Eso lo comentamos la semana pasada, sí. Lo comentábamos la semana pasada, también hace poco, la forma en la cual en Colalao, en Tucumán, hubo un mega operativo policial para desalojar comunidades yaguitas en tierras que son buscadas por terratenientes que van a plantar viñedos para el negocio del vino. Y también, por ejemplo, esto es una noticia del último tiempo, la comunidad Emya de Misiones, que fue testigo de la destrucción de sus viviendas. Motosierra de por medio, incendio premeditado de por medio. No dejar de recordar que en Salta, por ejemplo, van ya 26 miembros de la comunidad huichi muertos por causas evitables, ya sean enfermedades que ya tienen tratamiento y cura, ya sea por sed o por hambre. Sí. Las bueno, mismas condiciones de Juárez, en Formosa, de donde viene Santillán, Agustín Santillán, y de hecho es insólito ver cuando hacen las represiones a las comunidades, les cortan el internet, loco, les cortan el internet. Lo importante es mantenerlos incomunicados. Por eso, si nadie se entera, y capaz que después no le cobren hasta el corte. Seguro, mira, la más nueva fue hace dos días, el jueves pasado, alrededor de las 5 de la tarde, un corte en Colonia Aborigen, en la provincia de Chaco, que es básicamente el mismo lugar donde ocurrió en 1924, el 19 de julio de 1924, la masacre de Napalpí, que posconquista del desierto fue la acción militar más grande dentro de lo que es la historia del siglo XX en relación a la cuestión de la represión y muerte de miembros de comunidades indígenas. En este caso, se conoce o se reconoce oficialmente la matanza de 200 personas com y mocovíes, principalmente por parte de la policía chaqueña, que estaban obviamente en grupo, en arreglo con los estancieros. O sea, el problema en aquella época, el problema ahora sigue siendo el mismo, es básicamente el acceso a los recursos y a la tierra. Exacto. En ese lugar, o sea, en Colonia Aborigen, donde ocurrió esto en 1924, el jueves a las 5 de la tarde, la infantería, que siempre la fuerza de choque para ir a cagar a palo a cualquier persona que no esté de acuerdo, reprimió y detuvo personas y lastimó a varios miembros de esta comunidad también por motivos muy similares. Así que bueno, básicamente podemos decir que no ha cambiado absolutamente nada en los últimos 100 años de historia argentina. Es preocupante, de hecho hay que repensar la forma de cómo unimos estas luchas. Si no nos unimos, es difícil ponerle visibilizarlo o tomarle la dimensionarlo, lo que ya es un, no sé, bueno, en Chile ponerle los mapuches es un estado de guerra, es una guerrilla que el estado no habla, y eso hace que uno sienta que son casos puntuales, viste, las represiones son cuando salen las noticias. Puede que vengan meses, como ahora acá lo estamos viendo, decimos eso muy sobrecargado, pero como decía Panky recién, vienen hace rato ya con lo mismo. Entonces, o articulamos bien acá algo entre todas las organizaciones que nos decimos populares, reivindicativas, o nos van a pasar la máquina enteramente. Ya es hora de que de verdad coordinemos acciones. Sí, realmente, o sea, es algo que viene en escalada, de, como bien decías vos, o sea, así como del lado chileno puedes, o sea, es una situación básicamente de guerra civil en el sur, donde no se lo reconoce, acá al revés, se está queriendo transformar toda esta situación en bajo la carátula, digamos, bajo la imagen del terrorismo. Del terrorismo. O sea, son siempre los de arriba. O sea, sí, terror para los de arriba. El problema es que se lo contagian y piensan que somos nosotros los que vamos a perder algo si existe algún tipo de situación de insumisión, siendo que en realidad nunca jamás, o el planteo, no se relaciona a la gente, al, digamos, al pueblo, a la gente común, sino que acá hay una cuestión que lo que se busca o lo que proponen, y eso lo ha declarado el mismo Facundo Jones Wallace unos días atrás, acá no, digamos, no es una situación, no, nadie quiere violentar personas, lo que se busca es destruir formas de relacionarnos que tienen, que garantizan y justifican la opresión. O sea, y eso, por ejemplo, desde el anarquismo son textos muy clásicos que tienen que ver, que siempre se lo ha dicho, desde el 1850, que acá no hay una intencionalidad de matar burgueses, por decirlo así. Lo que queremos matar es la burguesía como concepto político y generar relaciones en las cuales podamos vivir todos en un plan de verdadera igualdad. Claro, destruir las relaciones de explotación. Y bueno, y reconocer a las naciones que ya estaban acá, ya estaban. ¿Quién descubrió a quién? Claro, obvio. Bueno, y dentro de esta situación, y vinculado a lo del tema de Santiago, que como decíamos ya cambió la carátula de desaparición forzada, o sea, Bullrich, Macri siguen estando en sus asientos ahí con la cara de piedra y sin ningún tipo de intencionalidad de hacerse cargo. O sea, obviamente esta situación no va a eliminar la desigualdad del mundo, pero si te mandaste una cagada tan grande, lo mínimo que podés hacer es correrte de tu lugar y ponerte a disposición de, digamos, lo que corresponda, incluso dentro de los términos del sistema que tenemos nosotros. Pero te están mostrando un nivel de autoritarismo tan grande que básicamente no habla de otra cosa que una dictadura encubierta por el voto, porque realmente están haciendo lo que quieren, y con los medios que están queriendo transformar al indígena y a los anarquistas justamente en esto, en terroristas. En el nuevo viejo enemigo. Por ahí también a mí me hace acordar mucho la situación de que Macri, con sus promesas no cumplidas, como todo buen político de raza, también se había juntado, no sé si se acuerdan, en la Campe Cuom, allá por hace 2015, como dos años, sí, claro, en 2015, se juntó con los compañeros Cuom. Y les prometió que supuestamente iba a resolver la problemática, que iba a hacer una devolución de tierra, un reconocimiento de su territorio, de su cultura, de que todo esto, una promesa de... Y bueno, y volvemos a lo que pasó hace un par de días. Y volvemos a lo que pasó hace un par de días y también... sí. Bien. No, definitivamente un uso político. El otro día había leído por ahí un posteo de un compañero que había estado escuchando unas declaraciones del cacique de la comunidad originaria de Aguita Conquija, que estuvieron en una rueda de prensa por el tema del allanamiento que sufrieron hace un par de semanas, y el cacique había declarado algo terriblemente crudo y real que resume toda la situación en una sola frase: los gobiernos que menos daños nos han hecho son los que más nos han ignorado. O sea, básicamente toda esta situación de todos estos políticos que se enarbolan en causas de reivindicación y de inclusión social generan peores condiciones que las que se podían estar viviendo por un pueblo que, digamos, por cualquier pueblo que más allá de ignorado en términos institucionales tenía margen de autonomía. De alguna manera, con todas estas cuestiones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y demás, que se supone que reconocen a través de la Constitución y demás un montón de derechos preexistentes, el Estado se está apropiando de estas luchas y de estos posicionamientos y regulando, o sea, termina siendo un entibiamiento de la situación para que no pase a mayores. Claro, para mí tiene que ver que la intención esto de preocuparse por los pueblos indígenas tiene que ver nada más que con el terreno, con el territorio y con las empresas que están apostando ahí el uso. Nada más que eso, más acá en Argentina la política extractivista. Chicos, ¿desde cuándo empieza a pegar fuerte? Ya igual hace varios años. Sí, ya un par de décadas. Un par de décadas. 20 años mínimo. 20 años mínimo. Podría ser más o menos una relación por ahí desde que el Estado empezó a intervenir en estas comunidades o no tan así, y antes de que eran ignoradas. Y tóquense el lado izquierdo de lo que corresponde a cada uno. Ojo con lo que va a decir. No, ojo con el nombre que va. El progresismo entró con muy fuerte con la política del extractivismo. Claro, no, pero todo esto viene de la mano. Gobiernos porque también fue el cambio constitucional en 1994 cuando además se declararon, cuando se constituyeron las leyes sobre minería, estableciendo que Argentina no tiene la posibilidad técnica y de capital para hacer una inversión o poder mantener una empresa minera. Por ende, sí o sí, este tipo de mega emprendimientos tienen que ser hechos por bajo privados. Legislación, pero no solo por privado, por capitales extranjeros. Y eso se hizo al mismo tiempo, o sea, da por un lado, quita por el otro, y todo vino de la mano del candidato peronista de la provincia vecina, que, bueno, habían querido hacer que no pueda candidatearse para que pierda los fueros y cumpla su condena y demás, pero al final la justicia determinó que sí, bueno, lo vamos a tener acá a Carlos en la provincia vecina haciendo la suya hasta que la muerte nos separe. Qué asquito, la verdad. Sí, no, la verdad que... también por ahí remarcar que la burguesía no piensa la política en términos de 1 o 5 años, sino que la piensa totalmente a largo plazo, de acá a 20, 30 años, donde también se ha la creación, entre comillas, de la nueva nación argentina y todo este tipo de cosas, como país productor de materia prima, como el granero del mundo. También ha pasado de ser el granero del mundo al exportador de los recursos mineros. Esta es la profundización del modelo agro. Sigue siéndolo de alguna manera, siendo. O sea, el mismo modelo de la generación del 80, de sí, Roca y todos mismo. Sus amigos. Sigue siendo. O sea, es eso, sacar cosas. A ver, el futuro, o sea, los planes que tenían para Latinoamérica entero, convertirlo en un continente de extracción y nunca salir de esa, y siempre de capitales extranjeros. ¿Y cómo tiene que todo tiene que ver con todo? Porque esto nos lleva de nuevo a las formas de vida y a lo que se está reprimiendo, que son otras formas de relacionarse con el territorio y prácticas tanto en términos filosóficos como materiales de resistir. Y bueno, y Santiago Maldonado, desaparecido por gendarmería bajo órdenes de Patricia Bullrich, estaba acompañando a la comunidad mapuche del Pool of Cuyamén en Chubut, y desde el 1 de agosto los testigos indican que fue levantado en un Unimog de gendarmería. Se han encontrado en camionetas de gendarmería pelos, una soga con sangre y cabellos. Ya se han tomado muestras de ADN de los familiares, que supuestamente yo creo que este lunes muy posiblemente estén los resultados. Hay que ver si pasan a secreto de sumario o no, y así la van estirando. Pero la cuestión es que ya es clarísimo y no hay vueltas que darle. El responsable es el Estado. Tiene que hacerse cargo. Y dentro del marco de esto, obviamente, hay que desviar la atención y decir que en realidad no fueron ellos, sino que somos nosotros los malos. Y eso lo podemos ver leyendo y escuchando las noticias de los grandes medios de prensa de la Argentina que trabajan para estos mismos intereses. El primero de ellos, y acá es como que fue el que empezó, una nota, esto había salido en vivo en su momento, en TN, el día 8 de agosto. Acá fue el primer día donde decidieron, quizás por una situación obviamente que fue real, eso no se lo va a negar, pero dio pie a la a empezar a construir este nuevo viejo terrorismo, que fue en la primera gran marcha que se hizo por la aparición de Santiago, el 7 de agosto, perdón, donde... la marcha era pacífica, obviamente, en Buenos Aires, banderas, pancartas, los reclamos verbales. Y en ese contexto, la policía bonaerense agarra a una chica, una joven de 20 y pocos años que estaba pintando un graffiti, y ahora los que vengan a decirme que una pared es más importante que la vida o la salud, integridad física de una persona, pueden ir cambiando del dial porque no quiero que me escuchen. Se acerca la policía y empieza a golpearla a la piba esta porque estaba pintando un graffiti en una vereda diciendo que aparezca Santiago. En esa situación, un grupo de jóvenes de una agrupación anarquista se acercaron para separarla de la situación, y obviamente eso generó una situación de violencia mutua, pero que fue obviamente completamente defensiva, generó un enfrentamiento que fue cubierto de manera en vivo por un móvil de TN. Ante esta situación, los de TN empezaron a decir, a exclamar en vivo: miren a esta gente, a estos terroristas, váyanse a trabajar, jóvenes irrespetuosos, bla, bla, bla, pobre policía, miren cómo los están golpeando, los policías tienen solo palos. Situación donde más o menos las fuerzas estuvieron equivalentes, porque palos había de los dos lados. Normalmente suelen haber palos de un lado. Y balas del otro lado. En este caso fue un poco más igual y la policía tuvo que rajar. La cuestión es que ante las declaraciones del canal, en esa situación de bronca hicieron un par de pintadas sobre el móvil, y a partir de ahí surge esta cuestión. Pero era lógico, estaban defendiendo a una compañera, una persona desarmada, que por pintar una vereda iba a ser detenida y estaba siendo golpeada en la vía pública. O sea, no hay manera lógica, ética, de justificar una cosa de esa manera. Y a partir de ahí comenzó esta escalada de volver a transformar, como en la década del 30, en la década del 20, al anarquismo como símbolo del terror. Sí, del símbolo de lo constrainstitucional, del creemos otra cosa porque esto que hay es una porquería, sí, y cada vez está peor. Pero no es eso. No es eso, para nada. Sí, cómo se dibuja también la figura del anarquista como el tirabomba, el tipo todo encapuchado con una molotov en la mano, que claro, va a romper los vidrios, las vidrieras. Que te va a matar. Es una imagen totalmente inacabada y totalmente minoritaria dentro de lo que es la construcción del anarquismo. Y hoy por hoy, dentro de territorio argentino, hay un montón de organizaciones anarquistas que están en un montón de cuestiones de construcción dentro de los barrios, los sindicatos, la construcción dentro de centros de estudiantes, están haciendo copas de leche, espacios radiales como este. Apoyo a los compañeros de trabajo cuando necesitan asesoramiento ante despido, construcción de barrios. Entonces, en este sentido, digamos, también es la realidad que no quieren mostrar los medios, y es necesario criminalizar el anarquismo por su gran avance y por su gran crecimiento en este nuevo resurgir, ¿no? En el siglo XXI. Y como es muy loco cómo el Estado ya empieza a generar, con esto que volvíamos en el programa anterior del tema de los montajes, como por ejemplo la última marcha que hubo esta semana en Córdoba, en la Gendarmería Nacional, supuestamente tiraron bombas molotov. Sí. Y esto es imposible. Conociendo la realidad de la militancia de Córdoba, la es nota imposible de Clarín, que esto pase. La nota de Clarín específicamente dice: 5 ataques con bombas molotov y explosivos en los últimos 17 días. Ocurrieron en la sede de Indra, frente al Congreso Nacional. Que este caso, sí, pero estamos hablando también de una situación en la cual sí salió un grupo de lo que es la tendencia insurreccionalista a, de alguna manera, declarar que esa acción fue llevada a cabo, que fue esta de poner la bandera que frente al Congreso, diciendo, exigiendo que aparezca Santiago Maldonado, y un par de digamos, de lo que se llama justamente, y hablábamos hoy de Voltairine de Cleyre, el tema de la acción directa, que cuando ocurre, normalmente suelen ser, y eso ya lo decían también en el mismo siglo XIX, como perspectiva política. De ninguna manera estamos a favor, o sea, esto no es una guerrilla, esto no es un movimiento de ninguna manera armado, no hay esa intención, y si existe violencia es siempre defensiva y bajo la libertad individual de los sujetos, de que cuando consideran que la situación es extremadamente violenta, hay que defenderse. Y ahí podemos retomar a estos personajes como Ravachol, como Severino Di Giovanni en Argentina, como Wilkins, que ajustició al coronel que estuvo a cargo de la masacre de casi 3.000 peones en la Patagonia rebelde en 1921, o Simón Radovisky, que tiró una bomba incendiaria dentro del carro, estamos hablando principio del siglo XX, adentro del carro donde iba Ramón Falcón, que era el jefe de la policía en Buenos Aires y había sido el responsable de la semana trágica, un evento donde había una manifestación anarquista muy grande en aquella época con la Fora, con casi 1.000.000 y pico de afiliados, de adheridos, y donde, bueno, mandó todas las huestes de la policía a reprimir a trabajadores de la clase más baja, más pauperizada, sobre todo inmigrantes, mujeres, niños, todos ahí. ¿Y qué hizo? O sea, Radovisky no respondiendo a una organización estructurada, vertical, como un partido, lo que fuera, tomó la decisión individual de que hay que matar al tirano. Se hizo cargo él, y si bien todos lo recordamos como verdaderamente un justiciero en ese contexto, lo mismo que en el caso de Wilkins, en el anarquismo no hay ninguna forma de autoritarismo ni de coerción para que se lleve a cabo una acción que sea corporativa en ese sentido. O sea, si se lleva a cabo, es lógico el apoyo desde lo filosófico, porque estamos defendiéndonos de alguna manera de actos de terrible violencia perpetrados por el Estado, pero no es una metodología del anarquismo construir este tipo de cosas, porque la libertad no se puede lograr a través de métodos que la restan. Claro. Además, teniendo en cuenta este foco de quién es el terrorista, quién es el delincuente, quién es el elemento que hay que sanear de la sociedad, que hay que purgar, hay que tener en cuenta una noticia, un proceso que está dando ahora en Argentina, que es la supuesta purga en la policía bonaerense, la mayor fuerza policial del país. Hay datos que la verdad que son bastante reveladores, como que por ejemplo el 30% de los 95.000 efectivos de la bonaerense ya están sumariados y se han encontrado sus vínculos con el delito. Es decir, que hay 30.000 policías de la mayor fuerza policial, en la cual ya constatan que son parte de la delincuencia que dicen combatir, pero en realidad organizan. Por ejemplo, desde 2015 hasta acá se han abierto más de 15.000 sumarios. Esta supuesta purga que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires es muy limitada, porque por ejemplo hace poco han desplazado a más de 50 altas jerarquías de la policía, pero ahí a sus casas lo han mandado, ni siquiera han desarmado las redes delictivas en las cuales han comprobado que ellos participaban. Esta situación se repite con todas las fuerzas llamadas de seguridad a nivel nacional y te hace preguntar cuál es el elemento nocivo, delincuente y terrorista en la sociedad. Tal cual. Sí, para mí también en ese sentido es, más allá de estar de acuerdo o no con las acciones de estos grupos anarquistas de carácter insurreccionalista, que más allá de que, bueno, en una movilización por ahí lo mejor es que este tipo de acciones estén consensuadas con el resto de las organizaciones para también evitar algunos roces y la construcción de una marcha. No, y sobre todo poner en situación de posible daño a gente que no estaba de acuerdo, claro, con la acción. O sea, la práctica anarquista en ese sentido era, bueno, si yo me mando una cosa de este tipo, que podríamos denominarla entre comillas extrema, o de carácter ya netamente reivindicativo, que ese era el término que se utilizaba. Saber que solamente puede correr riesgos el que lo llevó a cabo. Claro, y también en este sentido, en tanto la criminalización del anarquismo y de estos supuestos hechos violentos, que sí es violencia, y como decía vos, Leo, es violencia defensiva, y también si vamos a entrar en un carácter filosófico de la violencia, ¿quién es más violento? ¿Y cómo esperan también que nosotros reaccionemos si nos desaparecen un compañero? Si el Estado no se quiere hacer cargo de que nos está faltando un compañero, y nos están faltando un montón de compañeros. Están, claro, faltando un montón de gente. No, o sea, según los mismos datos de Correpi, son 350 desaparecidos con responsabilidad estatal desde la vuelta. Desde la vuelta, democracia. Claro. Aparte, esta vez es una forma de expresión de la violencia. Hay otras formas de violencia que el Estado la aplica cotidianamente. Entonces, no sé cómo esperan que, como decía Panky, no sé cómo esperan que se reaccione ya cuando esta violencia es re explícita. O sea, desaparecieron a alguien, lo mataron, no solamente Santiago Maldonado, muchos más. También está Diego Pachado, Diego Pachado, el chico de Salta, el primer desaparecido, va de La Plata, Diego, ¿cómo se llama? Miguel Bru, el chico de Salta, que sí, aparte es miembro de una etnia aborigen, que es Daniel Solano, desaparecido en el sur, en el Río Negro, a manos de la policía, pero justamente por hacer una campaña en contra de la empresa hortícola que los explotaba a él y a sus compañeros. Bueno, no dejemos al lado el más mediatizado de todos por su peso histórico también, Julio López, que en todo caso siempre acá las excusas hasta el momento han sido que si bien desaparecieron en condiciones vinculadas al Estado, siempre parecía como esto, como hagamos una purga a la policía, y el caso de Julio López decimos, bueno, lo que pasa es que todavía hay gente en la policía o en el ejército que viene de aquella época y que todavía no hemos podido terminar de limpiar. Y acá no, acá en esta situación con Santiago Maldonado queda claro, patente y explícito que el problema no es un sujeto, es la institución. Y también tengamos en cuenta de que estábamos dando bastante concesiones al Estado y a sus funcionarios en tanto esto, digamos, o sea, estamos haciendo manifestaciones bastante pacíficas en tanto que nos falta un compañero. Sí. Bueno, a ver, justamente... Quería decir, siempre recurren al terrorismo y a la imagen del terrorismo. Capaz cuando se vean ya que están las condiciones o que la gente se empieza también a, en el caso de los mapuches, a enfrentar en los mismos términos. No queda otra. Porque están completamente cercados. Obvio, obvio. Y recurren a una estrategia tan antigua, esta cosa de decir que el anarquista es terrorista, viene del siglo XIX. Del siglo XIX, no han cambiado en nada. Y responde cuando el anarquismo empezó a cuestionarse esta democracia, esta nueva relación, contrato social, que fueron los primeros que le dijeron, no, por acá hay algo que no anda bien, me están restando libertades, la democracia representativa... Se viene con otro tinte de dominación, van a cambiar la forma, no el fondo, pongamos, el terrorista. Sí, y bueno, y ahí como ya nos hace Elvio acá la señal de que tenemos que irnos a una pequeña pausa en un segundo, pero acá justamente dos datos más vinculados a todo esto. Ayer en Radio Mitre, declaraciones para apuntar a cómo se construye un monstruo sin ninguna intencionalidad de querer saber qué es lo que este monstruo, entre comillas, significa. Y estuvo hablando casi 11 minutos este señor Longobardi, ¿cómo es? Marcelo Longobardi, en Radio Mitre, justamente sobre la situación y sobre esta construcción del anarquismo como terror, y obviamente apoyando a este gobierno institucional, democrático, representado por las enormes mayorías que lo votaron y demás. Y recordemos que en las últimas elecciones hubo casi 40% de abstención en la Argentina. Y dice el hombre este: no tengo en claro qué es lo que va a hacer el gobierno con el tema Maldonado. Dice, sé que el presidente está preocupado por el asunto y que hay sectores del gobierno de alto nivel que sospechan que estos actos de violencia pueden estar vinculados a estos grupos anarquistas que han resuelto volverse integristas, delirantes, fundamentalistas e inclusive en algunos puntos nazis o casi racistas. O sea, si nos vienen siguiendo y ven lo que venimos nosotros hablando sobre lo que significa el anarquismo y cuáles son las prácticas y sus conceptos básicos, una frase como esta simplemente significa que no entendiste nada. Creo que uno de los grandes frentes que ha tenido a lo largo de su historia, y sobre todo en primera mitad del siglo XX, el anarquismo, fue un enfrentamiento absoluto y una práctica realmente... opuesta en términos, ya aquí sí hablamos de una guerra, porque era una guerra en la Segunda Guerra Mundial, en contra del nazismo y junto con eso, en contra del racismo. O sea, la raza es algo, la idea de la raza, claro, es algo que justamente están manteniendo esto. O sea, el poder que dice que estos son unos indios de porquería que están pidiendo cosas o que son terroristas ellos, y van a plantear a que la gente que defiende a sus pares, a la gente que está abajo, son los racistas. O sea, este tipo, ¿qué entendió de la guerra civil española? No entendió absolutamente nada. No, y aparte entendiendo también de que en términos racistas, nosotros vamos a ser racistas cuando ellos están aplicando una política represiva a los pueblos originarios. O sea, basada en ese criterio racista. ¿Qué más racista que eso? Y termina su preciosa declaración, dice, atentando no solamente contra las leyes argentinas, sino contra esta nación cultural de desarrollo. ¿De qué desarrollo? O sea, del desarrollo de Vaca Muerta, del desarrollo de la megaminería, del desarrollo de centrales nucleares, del desarrollo de grandes emprendimientos de Benetton para exportar lana al mundo en base a la sangre de los trabajadores y de los oprimidos. Claramente se está repitiendo de nuevo la idea del proyecto liberal, ¿no? De la época de Sarmiento, Roca. Toda esa implementación también de los sectores anarquistas como sectores terroristas, básicamente, y es la idea que vos más o menos planteabas la vez pasada, Elvio, de la cuestión esta de que habían contratado una agencia publicitaria internacional, Jeffrey Group, para generar este ambiente de supuesto terrorismo mapuche, anarquista y destructor. Una agencia de prensa que se encarga todos los días de elaborar material, fotos, montajes y enviarla, o sea, darle la tela a los principales medios que después se suman a esta campaña en defensa de los intereses capitalistas. Quizá así como para darle un poco más de información a los oyentes y para tener en cuenta, hoy por ejemplo se cumple un aniversario de un terrible hecho en Argentina que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, 121 años del genocidio, de la extinción de la etnia Selknam en el sur de Argentina y Chile, sí. 121 años de un pueblo, el más austral del mundo, se decía, que fueron eliminados justamente por el avance de capitalismo hasta... Por Menéndez, no recuerdo el nombre del estanciero ese, que los empezó a matar, porque cuando llega este tipo a instalarse en los territorios de los Selknam, lo primero que hace es quitarle las ovejas, de los cuales los Selknam se... Los guanacos, ahí está. Sí, estaba el José Menéndez, Alexander Menéndez. Cameron, Alexander McLennan, o sea, sí, apellidos muy autóctonos, ¿sí? Sí. Que fueron de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, es decir, una sociedad creada entre el Estado y los capitalistas, sí, justamente para empezar a erradicar a los Selknam. Bueno, en 1895 se abre lo que fue el reparto de los indios, que al igual que la plena práctica colonizadora, se trataba de cazar los indios cazaban y venderlos como esclavos. También recordar que existían zoológicos humanos, ¿no? Que los exportaban, sí, básicamente como objeto y como materia a los hermanos originarios para Europa. Y si vamos a hablar falta un poco, Europa acá mismo. Y para acá igual el Museo de la Plata creo que lo exhibían. Y si vamos a hablar de nombres también, Rodríguez Larreta, tenemos acá el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, que su padre y su tatarabuelo y todos los antecesores han sido terribles terratenientes en la zona, bueno, en la zona bonaerense. Los dos ministros, tanto Patricia como Esteban Bullrich, son bisnietos de el fundador de lo que hoy es el Patio Bullrich, que básicamente era una gran agencia inmobiliaria en el centro de la ciudad de Buenos Aires y uno de los mayores beneficiarios con el reparto que hubo luego de la conquista del desierto, quedándose con millones de hectáreas también. También podemos relacionar también que este tipo de cuestiones, el territorio mapuche está muy ligado a la explotación petrolera, digamos, el territorio mapuche tiene mucho petróleo. Acá en Argentina. Y recordemos de que el ministro de Energía es dueño de Shell, es uno de los máximos inversores en Shell. Y claramente hay unos intereses petroleros ahí, explotación desde la explotación de Vaca Muerta, también el tema del fracking en Formosa. O sea que esta cuestión de, digamos, el avance del capitalismo es sobre los pueblos originarios y está totalmente vinculado hoy por hoy, digamos, ya los tenemos a los funcionarios que están... Son lo mismo ahora, ya no en un sentido político de que cada un partido u otro, sino que son los mismos. Tanto en un lado como del otro de la frontera, o sea, de esta barrera. Se supone que el Estado está para controlar de alguna manera y mediar en que las empresas cumplan con requisitos mínimos de sociabilidad y de condiciones laborales y ciertas garantías y derechos, pero se comportan... Y ambientales también. Y ambientales, pero se comportan o directamente son abiertamente gerentes de marketing de esas empresas. O sea, les hacen publicidad, no les hacen contralor. No, para nada. Y en el marco de esto también era como, siguiendo con el tema de la criminalización, de cómo también desde el anarquismo a nivel nacional se ha abierto una especie de coordinación de actividades por el tema de la aparición de Santiago y la denuncia de la detención de Agustín Santillán y la represión a los pueblos originarios, de cómo casualmente a estas semanas de agitación que se han dado, tanto esta semana como la semana próxima, hay una nota de Clarín que es muy llamativa, de cómo uno de los afiches que ha circulado sobre estas semanas de agitación anarquista, invitando a colectivos, grupos y gente que quiere aprenderse de todos lados del país a llevar a cabo de actividades vinculadas a visibilizar este problema. El folleto dice, sean creativos y todo es válido, con una intencionalidad de desbordar la imaginación desde lo artístico, lo performático, etcétera. Claramente, y cómo eso, a esa frase específicamente la utilizan para criminalizar y pensar de que el ser creativo es tirar una bomba molotov. Sí, y cómo bastante también limitada la creatividad. Claro, cómo queda bastante, cómo aportan a la creación de subjetividades dentro de la sociedad con ese tipo de cosas. Y también entender de que esta criminalización es absolutamente necesaria ante el crecimiento del anarquismo y de la izquierda en general a nivel nacional. También esta semana, bueno, hablando de las semanas de agitación, vamos a tener varias actividades. Sí. ¿Vos tenés ahí, Leo, el calendario? Tengo acá el calendario que se va actualizando de manera constante. Bueno, la semana, lo que se planteó como la semana de agitación, como bien dijiste vos, es por la aparición con vida de Santiago Maldonado, apoyo a la resistencia mapuche y de todos los pueblos originarios, la libertad de Facundo Jones Walla, de Agustín Santillán y otros presos en lucha también en relación a esto, y el boicot y sabotaje a todos los responsables vinculado a la cuestión de exigir principalmente que se vayan de donde están ocupando. Llamado a todos los colectivos de todo el país que se han empezado a sumar y a plantear una agenda. Hoy por hoy esta agenda, que un par de cosas ya se nos pasaron porque estamos en el día 20, estamos en 26 de agosto y empezó en realidad el 24, pero empezó en Córdoba, en Plaza Seca, de Ciencias Médicas, a las 17 horas. Ayer fue en Paraná, Entre Ríos, en la Plaza Primero de Mayo, a las 18 horas. El 25, también ayer, en Concepción del Uruguay, donde se hicieron murales, pegatinas y demás, en Entre Ríos. El 26, bueno, hoy nosotros nos hemos centrado un poco con esto justamente para visibilizar en Ni Dios Ni Amo, programa especial. Las principales actividades van a ser el día que se cumple el mes de la desaparición de Santiago Maldonado, y la agenda hasta el momento corresponde a los siguientes eventos, que son, así que si además después nos escuchan online cuando subamos el programa grabado, ya ahí también se enteran de la agenda. Es en Córdoba, concentración y movilización a Gendarmería, el primero de septiembre. En Maciá, Entre Ríos, en la Plaza San Martín, a las 18 horas. En Gualeguaychú, Entre Ríos, en la Plaza San Martín, a las 14 horas. Aquí en Catamarca, y ya hacemos extensiva la invitación a absolutamente toda la sociedad, a todos los vecinos y vecinas que apoyan y acompañan este reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado. En la Plaza 25 de Mayo, a las 18 horas, se va a hacer panfleteada, micrófono abiertos y se va a pintar un mural. O sea, esas son las actividades programadas momentáneamente acá en Catamarca, el viernes a las 18 horas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, a las 17 horas, se hace el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. También en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Estación de Constitución, a las 16 horas. Y en Rosario, Santa Fe, movilización desde la Plaza San Martín a las 18 horas. Bien ahí. También es necesario remarcar de que todas las actividades se van a dar en las plazas centrales del país, y que estas plazas centrales, como símbolo también del centro político, por lo general está muy cerca las casas de gobierno y este tipo de cosas, y cómo denunciar también la complicidad de los gobiernos provinciales ante este silencio, ¿no? Ningún gobierno provincial tampoco, más allá de que nosotros no creemos en los gobiernos, pero ningún gobierno provincial, ni siquiera los gobiernos kirchneristas, se han pronunciado en favor de... O sea, muy pocos, y más a modo políticos, a modo individual, pero no hubo una respuesta oficial, ni una exigencia oficial por parte de las autoridades locales respecto a que se esclarezca esta situación. Claro, que ha sido más oportunismo político en la semana previa a las elecciones primarias de las PASO que que otra cosa. Bien, para cerrar acá con esto, si quieren buscar y ver la actualización constante, pues se van agregando actividades en la agenda. En Facebook pueden buscarlo como evento Semanas de Agitación Libertaria por Santiago, y ahí les va a salir este evento que lo que presenta es la agenda, que está en constante crecimiento, de actividades que se van desarrollando a lo largo y ancho del territorio argentino. Recordemos que estas actividades en las semanas de agitación no son solamente, digamos, de organizaciones anarquistas, sino de que por lo general las organizaciones anarquistas están dentro de, enmarcadas en una coordinación más general con organizaciones de izquierda, y que este evento está hecho... Algunas más, otras menos. Algunas más, otras menos, de izquierda. pero en este sentido, creemos que en esta avanzada del Estado terrorista es necesario que los libertarios y las libertarias estemos más coordinadas, y también demostrarle a la sociedad de que no somos unos tirabombas, sino de que demostrar nuestro real trabajo en la sociedad, en merenderos, en espacios estudiantiles, en sindicatos, en resistencias obreras. Y bueno, vamos a estar acá y hacemos un llamamiento a todas las personas que estén indignadas y preocupadas por la aparición del compañero Santiago Maldonado y estén presentes con la lucha de los pueblos originarios, a que vayan el viernes primero a la plaza principal de Catamarca, la plaza 25 de mayo. A partir de las 18 horas. Y vamos a una pequeña pausa no comercial. No comercial. O sea, musical, como la que caracteriza este programa. Y vamos a extendernos hoy un ratito más, porque no hay nadie que viene. Hay un par de noticias y de cosas que vale la pena discutir todavía, incluso algunas que dentro del dolor y de todo se podrían considerar noticias positivas. Y Elvio vamos se caga de risa con Evelyn Cornejo, una favorita también ya de este programa, el tema El Mismo Temblor. No sé, el mismo temblor. ¡Gracias!

lo queremos mucho y nunca lo abandonaríamos. Sabemos que es un buen tipo, que solamente tuvo mala suerte. De regreso al último bloque de Ni Dios Ni Amo. Estamos ya al mediodía, seguramente hay quien está empezando la comida. Yo soy de esas personas que están empezando ya en el plato de comida. Pero eso se puede posponer en función de seguir con las noticias y el debate que tenemos acá en el programa. Por ejemplo, estábamos hablando en el bloque anterior de la persecución a los pueblos originarios, de la demonización, del anarquismo, echándole ahora la culpa de que es el desestabilizador de la sociedad, que estaba tan en paz antes de que ellos aparecieran, por supuesto, y exigiendo por la vida de Santiago Maldonado. Hay todavía una noticia que no nombramos y me parece buena como puntapié para el bloque, que es que hubo una desmentida, ¿no?, al relato oficial de Bullrich o su ultra mano derecha, que es el Nocetti, que es el jefe de su gabinete, en el cual decía que ellos no tuvieron nada que ver, el gendarmería tampoco, pero justamente el comandante mayor de gendarmería del escuadrón donde estaba la comunidad y quienes desaparecieron a Santiago, que es Diego Conrado Héctor Ballari, dijo que ellos actuaron bajo órdenes directas de parte del Ministerio de Seguridad y reconoció la presencia y la actuación de Nocetti y también de todos sus superiores. La gendarmería está en una situación en la cual se sabe, hay una interna, está quedando al descubierto de la gendarmería, tuvo responsabilidades. Esto también es las declaraciones del comandante mayor. Es seguramente un intento de intentar quitar toda la presión sobre gendarmería, pero a definitivas cuentas viene a remarcar todavía aún más la responsabilidad del Estado en la desaparición de Santiago. Bien, sí, y ahora yo creo que ya medio en proceso de cierre, porque además medio larguito, no sé si nos vamos a tomar la libertad. Nos manda una oyente, Soledad Castro, le mandamos un saludo grande porque nos acercó una información, una nueva declaración de Facundo Jones Walla desde la cárcel, que se la pasó a la garganta poderosa, que esto acaba de salir publicado y es un texto dedicado a Santiago Maldonado. Es un poquitito largo, pero realmente por lo que estuvimos leyendo vale mucho la pena. Dice: gracias, eso, te diría gracias si hoy pudiera tenerte frente a mí. Infinitas gracias, porque no se me ocurre una palabra más poderosa para reconocer profundamente todo tu amor a nuestra comunidad. Tanta entrega de manera desinteresada, por el simple deseo y el arduo trabajo de intentar conocernos, pero de verdad. Tremendo esfuerzo, hermanito, no habrá sido en vano. Tu interminable solidaridad recoge por estas horas multitudinarias muestras de humanidad que reafirman tus derechos junto a los nuestros, sembrando un ejemplo que se puede conjugar en todos los tiempos. La respuesta no está en Facebook ni en ninguna red social. La respuesta está en las manos de Gendarmería Nacional. Ellos te llevaron, ellos te golpearon, ellos te secuestraron. Y a nombre del periodismo que sabe mirar para otro lado, vuelven a perpetrar un terrorismo de Estado. Porque sí, los pueblos originarios venimos gritando hace mucho, pero el eco recién empieza. Y eso también se lo debemos a tu lucha. A mí me detuvieron por primera vez a los 11 años cuando volvía en Bariloche, camino a comprar unos mapas. Por actitud sospechosa, me dijeron, con una sospechosa actitud propia de quien solo sospecha de actitudes ajenas. A ellos no les molestan nuestras armas sobre sus políticas, les molestan nuestras armas políticas. son ellos quienes poseen todo el arsenal económico, comunicacional, simbólico, y nosotros nos volvimos sus verdaderos enemigos cuando decidimos disputarlo. Aún así, Santiago, sin ser mapuche, arribaste a la comunidad abrazando nuestra causa como si fuera tuya. Y al día de tu secuestro, los gendarmes llegaron con esa idea fija que vos ya habías descubierto mucho tiempo atrás: matar a los indios. No se llevaron a un indio esta vez, te llevaron a vos, que hoy lográs poner nuestro grito donde nosotros no pudimos, porque nuestro destino suele ser tan silencioso como nuestra historia. Lo dicen tus compañeros, lo dice tu ideología. Si el desaparecido fuera mapuche, ¿cuántos gritos habría? Los indios podemos desaparecer sin que nadie salga a protestar. Vos llegaste para gritarlo y ni llevándote te pudieron callar. No tuvimos oportunidad de compartir nuestro tiempo, pero todos los peñi y las lamien que te conocen hablan muy bien de vos, fortaleciendo la espalda del texto que escribo. Y entonces, aún sin habernos cruzado palabra, puedo afirmar con certeza cuando valoramos tu autenticidad. Decir lo que pensabas y hacer lo que decías. Quedan pocos, muy pocos con semejante cualidad, esa que te volvió imprescindible. Pero basta revisar tus acciones para conocer tus fundamentos políticos, esos que ahora se vuelven ejemplo de miles que ojalá se vuelvan aparecidos en la lucha, de miles que ojalá se vuelvan Santiago. Pues aquel primero de agosto tal vez debieras haber estado formando nuevos cuadros en algún otro lado, pero allá te llevaron tus convicciones sobre las normas claras de la comunidad. Si no sos mapuche, nunca debes exponerte. Solemos decir en general, pero vos elegiste quedarte ahí, apoyándonos igual, hasta penetrar en lo profundo de nuestra cultura, en un lugar muchas veces inaccesible para quienes vienen desde lejos. Tus decisiones, tus convicciones, nos igualan y nos hermanan en un solo grito, y a todos los seres humanistas del mundo. Yo no sé dónde estarán el Che, Severino Di Giovanni, Evita, Tupac Atari o Gandhi, pero seguro andarán gritando por algún lado dónde mierda tienen a Santiago Maldonado. Muy, muy emotivo. Muy... ¡Ah! Deja con una sensación de impotencia, la verdad. Bueno, quizás la respuesta está justamente en esta invitación el primero de septiembre. Quizás todos somos Santiago Maldonado. Sí, que no solamente quede en el primero de septiembre, que sea una actitud de vida, una política de vida y de hacernos partícipe de la lucha por los pueblos, por la liberación de los pueblos originarios. Por la liberación de todos. Y son los que representan ellos toda la represión del Estado, ¿viste? Son una forma alternativa a organizarse. Y... No sé, chicos, lo dejamos acá y nos vemos la semana que viene. Sí, igual antes de terminar el programa, también hacer la invitación. Este lunes se va a realizar a nivel nacional la tercera marcha antirrepresiva contra el gatillo fácil. Hay distintas convocatorias en distintos puntos del país. Acá en Catamarca la hacemos puntualmente con la familia de Diego Pachao, un pibe de barrio asesinado en manos de la policía, de la maldita policía de Catamarca. Le vamos a hacer el acompañamiento en una marcha que se va a hacer el lunes a las 10 de la mañana, entendiendo que el caso de Diego Pachao viene hace muchísimos años y continúa con la misma impunidad. Está convocada lunes a las 10 de la mañana, así que vamos a ir a marchar hasta la Casa de Gobierno exigiendo la justicia por el compañero Diego Pachao. Y bueno, reforzar también que el viernes primero de septiembre vamos a estar en la plaza principal de acá de Catamarca, en la 25 de mayo. ¿A las 6? A las 6, 18. A las 18 horas. 18 horas. Así que todo el mundo que se quiera acercar está invitado. Por último, no quería dejar de nombrar una cuestión de los pueblos originarios que es muy importante también, de que hoy en día de forma objetiva aparece dentro de su lucha, pero nadie lo puede negar, aunque esté en contra de los pueblos originarios y lo que plantean, de que se han convertido a nivel mundial en los guardianes de la biodiversidad del planeta. Sí. Aquí en Latinoamérica, defendiendo lo que son sus tradiciones de vida, el lugar donde habitan, están defendiendo no solamente su derecho a autorregirse, vivir la vida que les corresponde, sino también defienden una vida natural, especies enteras y biodiversidad que está justamente en la mira de las grandes multinacionales. Bueno, entonces ya vamos cerrando el programa. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Vamos a tener una cobertura de lo que fue la marcha antirrepresiva, lo que fue la jornada por Santiago, y recuerden que a nivel nacional se están llevando a cabo muchísimas manifestaciones para la aparición del compañero. Bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado. Que tengan una buena semana de lucha y libertad. Gracias por escucharnos y se vemos. Ah, está bien dicho. Y que viva la anarquía, carajo. Salud. Salud. Salud, Sasa, si no, no.